domingo de agosto. Nosotros, desde acá, desde el asunto 27, Santiago Caballero, quien te habla y hace conexión directa con la cadena 18, allá en el 23 de agosto. Muy buenas tardes, adelante ustedes. Cadena 18, adelante ustedes. Problemas de conexión con la cabina hasta ahora, ya vamos a retomar enseguida. Restan ya 12 minutos para las 4 de la tarde. 17 grados la temperatura, humedad del 56%. Santiago Caballero quien te habla. Y estamos nos encontramos en estos momentos a la espera. A ver, tratando de retomar conexión con la cabina. Adelante ustedes. Buenas tardes, adelante. Buenas, nada todavía. Ya vamos a retomar, vamos con algo de música ya enseguida a la espera de la conexión con Avenida 18. Hoy recuerden Gimnasia de Jujuy con Central Norte. We'll be right back. Es la bendita tormenta de Santa Rosa que culmina este mes de agosto con cuestiones, con problemas, con desperfectos técnicos. Pero no, ya se solucionaron los problemas técnicos. Adelante, cabina 18, adelante ustedes. ¿Qué tal, Santi? Sí, acá estamos. La cabina número 18 para llevarles el partido que va a arrancar dentro de minutos. Se va poniendo muy lindo el 23 de agosto. Con mucho público en la zona de la preferencial, Lobo Norte, Lobo Sur, en el lado de la platea se agitan los colores celeste y blanco. También vemos los globos. Está todo listo para el clásico. Se viene Gimnasia de Jujuy, Central Norte. La 29ª fecha que vamos a vivir a través de la cadena provincial del fútbol. Y ahora nos presentamos comercialmente con Miguel Soto. Auspician esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca, Radio Concierto 99.9 en Libertador, en Facebook como Remember Deportivo. y en www.radiorecuerdosjujuy.com. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Todo telas, en telas, lo que quieras. Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Óptica El Gallo, solo lo mejor para tus ojos. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, especialista en prótesis fija y removible. Carré, ropa fina para damas y caballeros. RM Baterías, solo baterías premium. Senco, cosas ricas siempre. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Baternor, agente oficial Baterías Moura en toda la provincia. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Lot de Toti, artículos de limpieza, limpia bien. Avícola Gavimar, lo mejor de nosotros en tu mesa y cocina. Autocenter New Multimarcas, variedad de vehículos seminuevos. El Fortín Vinería Premium y Dragstore. Pizzería El Hornito del Gato, las pizzas más ricas e inolvidables. STC Construcciones y Servicios, construcciones diferentes y para siempre. Señoras y señores, así es, a través de la cadena provincial del fútbol, para vivir lo más lindo de cada domingo, como nos encanta visualizar la cancha de esta manera, con un público que ha colmado, que ha llenado el 23 de agosto para un Gimnasia de Jujuy que ya se mete por la manga, para un lobo, para una mascota que empieza a agitar, para un Gimnasia de Jujuy teñido de los colores celeste y blanco, y para un cuervo que viene a tratar de rescatar algún punto, aguarle un poquito la realidad a Gimnasia de Jujuy, que hoy puede quedar como puntero en caso de ganar. ¿Será así? Vamos a verlo dentro de algunos minutos. Se mete la terna arbitral. Ya vamos a saludar también a Facu para que repasemos los 11 de Gimnasia. Los 11 del Cuervo se mete para la cancha Central Norte, pisando el 23 de agosto. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Facu? Bienvenido. Hola, Samuel. ¿Qué tal toda la gente de Radio Recuerdos? Una linda tarde para vivir este partido entre Lobo Jujeño y Central Norte. Se viene el Cuervo a la cancha. Y se vino con todo, ¿eh? Se viene Gimnasia. Se viene Gimnasia, señoras y señores. Se viene el Lobo Jujeño. Prepárate vos, que va a explotar la cancha. Gimnasia de Jujuy por la manga. Sí, qué recibimiento, papá, para el más capo del norte. El capo del norte está en la cancha. Qué impresionante recibimiento. Globos celeste y blanco, banderas por un lado para el otro. Qué bárbaro, hace cuánto que no se veía una cancha así. El humo azul y blanco. Señoras y señores, esta Gimnasia de Jujuy en la cancha. Todo telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668, Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Es emocionante mirar la Lobo Norte, la barra de Gimnasia, nueva bandera estrenada en esta tarde de domingo. Es increíble el humo celeste y blanco, la otra bandera gigante que tapa prácticamente toda la preferencial. Así el capo del norte, pero qué linda bandera, la verdad, un jackpot. Sacarse el sombrero con la Lobo Norte, que hoy estrena bandera trapo nuevo, que cubre prácticamente también toda la tribuna. ¿Cómo estamos, por favor? Con un clima ahora no se ve absolutamente nada, porque es el humo celeste y blanco que invade también de este lado de la cabina. Dale vos, Miguel. En Dergam, el 12 de septiembre celebramos nuestras bodas de plata. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. 25 años con la atención personalizada de siempre. Vení a Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Y nos encanta porque hay clima de clásico. ¿Será para Salta? ¿Será para Jujuy? ¿Será para el Lobo? ¿Será para el Cuervo? Lo vamos a ver enseguida. Y a través de Concierto 99.9 en Libertador, a través de la 104.1, la nueva FM en Humahuaca, y desde Capital, llegando a toda la provincia a través de la 106.7 Recuerdos, la Remember que siempre te acompaña. Óptica El Gallo en septiembre te trae una super promo. Llevando dos anteojos para sol, al segundo lo pagás con un 50% de descuento. Óptica El Gallo, Alvear 731 San Salvador de Jujuy y en Palpalá, Juan José Paso 326. Óptica El Gallo junto al Lobo Jujeño. Se va el humo, Celeste y Blanco, Gimnasia se ha quedado en el campo de juego, en ese arco que da espaldas al acceso de la ciudad. Y el Cuervo se quedó en el arco que da espaldas a Avenida Éxodo. El Cuervo todo de negro, un Cuervo negro con vivos blancos, pantalones negros, sí, camiseta negra, medias negras, vivos blancos y Gimnasia, la casaca tradicional, medias celestes, pantalones celestes, la camiseta, la clásica celeste y blanca de Gimnasia de Jujuy, que se va con todo. Qué trapo, por favor, qué lindo trapo que vemos. Y lo vamos ahí también desde cerca, visualizando nosotros. Acá Facu trabajando también para poder mostrar e inmortalizar este momento. Qué lindo trapo. Felicitar a la gente de la Lobo Norte, que trajo una tremenda bandera para mostrársela al salteño. Moverá el Cuervo, moverá Central Norte de Salta. Arranca Miguel, la 29ª para el Lobo Jujeño. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugía, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removibles. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos, en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Palpalá. Bueno, parado frente a la pelota está Mancuso, también se acerca por así Ferreira. Moverá el Cuervo, señoras y señores, arrancará el partido por la cadena provincial del fútbol. Somos, como te dije, las Ungas, 99.9 con concierto. Allá en la quebrada de Humahuaca somos la nueva FM. Y acá, Recuerdos, para una nueva transmisión para este clásico del norte, que ojalá, ojalá se quede en la provincia de Jujuy. Carré, Cena Blanca 2025. Empezá a pagar desde ahora y obtené beneficios únicos. Carré, los mejores outfits para tu Cena Blanca. Todas las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Pero ¿cómo forma Gimnasia, Facu? Vamos con los 11 del Lobo Jujeño. Presenta la información RM Baterías. Con la número 1, Álvarez. 2, Cosaro. 3, Endrisi. 4, Palazzo. 5, Soria. 6, De Matei. 7, Maidana. 8, Camacho. Con la número 9, Quintana. 10, Molina. Y con la número 11, Fernández. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Repasamos los 11 de Central Norte cuando acá arranca en cualquier momento. Como forma el Cuervo, Facu. Presenta la información Senco, cosas ricas siempre. Con la número 1, Vázquez. 2, González Cristian. 3, Sánchez. 4, Régules. 5, Rivero. 6, Berra. Con la número 7, Ferreira. 8, Mancuso. 9, Ledesma. Con la número 10, Berrondo. Y con la número 11, Sanz. 5, variedad de milanesas, pollos, dulces sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. 5, cosas ricas siempre. Comienza el partido. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7. Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. Y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Pelotazo arriba, lo viene buscando por acá Berrondo. Se viene con todo el Cuervo que ataca ahora de movida. Mete en el centro arriba, muy pasado. Le va a quedar así al Chavo Andrisi, que la termina tirando a un costado. Ahora saque de banda. Saque lateral en ataque para el Cuervo. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors. Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Va a remoler con manos, así va Regulés. Va a tirar esa pelota en el área. Salta arriba, conectando de cabeza al vikingo, despejando para el Lobo Jujeño. Así le vuelve a quedar la pelota a esos. La tiene Regulés, enfrenta a dos hombres del Lobo Jujeño. Bien resuelve Maidana. Viana con otro pelotazo arriba, lo viene buscando por acá Quintana, no puede llegar a conectar de cabeza Quintana, igual se anima por así el Cuervo, meten la pelota, lo vienen buscando por acá, a Barrondo, sin embargo nace la defensa de Cuervo Jujeño, mandando esa pelota a mitad de cancha, bien Maidana levantando la pierna cuando quería meter el pelotazo Barra, así aparece también el Cuervo que ahora tiene posesión de pelota, pelota arriba sin destino a la cabeza de Cosaro para defender por el Lobo Jujeño, así pelota arriba va a conectar de cabeza, llega Soria para tirarla a un costado, será lateral para ellos, arrancó movidito y con todo Gimnasia, pero más con posesión de pelota el equipo de Central Norte. Paternor, agente oficial Moura en la provincia, baterías para todos los vehículos, Paternor es Moura en Jujuy, Las Heras, esquina Antártida, siempre arranca con Paternor. Y cuando por acá pedía la pelota era Ledesma, ponía bien el cuerpo también y la pierna, se cruzaba así obligando al error. Bien Cosaro para defender por el Lobo Jujeño. La pelota se va para un costado, por eso lateral para Gimnasia. Ya lo hacen rápidamente, ya la tiene el vikingo, la tiene Tematei. Poniendo la pelota para que vaya, para en la trepada. Se viene el Chamo Andrisi, que va a meter el pelota hacia arriba, centro. Termina conectando de cabeza Sánchez, defendiendo para ellos. Le queda la pelota a la gente de Central Norte, así va. Le comete falta Camacho, no sanciona, da ley de ventaja. El árbitro del partido era Rigulés, que intentaba meter esa pelota, sin embargo nace la defensa de Gimnasia, bien parado Cosaro con Tematei, la tiene Gimnasia en su terreno. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Así va Gimnasia, que todavía no puede hilvanar una jugada en conjunto. Entró con todo Central Norte, presionando arriba, ahogando un poco la salida de Gimnasia de Jujuy, que ahora quiere ir. Así va, de Matei mete al vikingo, el pelotazo para la Tortu, muy pasado, se venía la Tortuga, igual, levanta las manos, pulgar arriba, qué pelotazo que metió de Matei, un poco menos de fuerza me parece que llegaba la Tortu, pelota que se va por línea final, saque de arco para el Cuervo. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción, Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Demora Central Norte en la salida, Vázquez, que vuelve a agarrar esa pelota, la vuelve a acomodar. Y claro, la silbatina generalizada de todo el público, que no entiende por qué no de una vez se revienta con un pelotazo para que vaya el balón a terreno del Lobo Jujeño. Ya estamos en casi 4 minutos de esta primera parte. 0-0 la historia. Lo de Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileto o piletín, precios insuperables. Lo de Toti, asesoramiento permanente, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Lo de Toti, limpia bien. No se quiso complicar la vida, así González la terminó tirando, pum, para arriba y al costado, por eso lateral rápido que ya hace la gente de Gimnasia, controla y Lobo Jujeño en el fondo, la pelota ahora va en dirección de Maidana, mitad de cancha, allí se junta con Soria abriendo juego para Cosaro, se la pone para De Matei, cruza la cañada, cruza línea central, se viene al vikingo, levanta la cabeza, va a meter el pase para Quintana, así venía filtrado otro pase, casi la agarra Palazzo, tuvo que salir Vázquez a levantar la pierna para meter otro pelotazo arriba. Ah, viene ahora el centro. No pudo la Tortu. No sale del acecho. Así la gente de Central Norte que quiere como sea defender. Y la terminan tirando un costado. Cuando Gimnasia presiona, se agranda el Lobo Jujeño. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados. Proba nuestras especialidades en matambre, arrollado y brochets. Avícola Gavimar, lo mejor de nosotros en tu mesa y cocina. Senador Pérez 556 y local 29, Mercado Central. Un pase malo recién para Palazzo, que tuvo que llegar pero exigido. Así recuperó la pelota el hombre de Central Norte con falta. Fue Palazzo agarrando la camiseta, agarrándolo del cuerpo también. Sanciona el árbitro del partido. Habrá tiro libre en mitad de cancha. Carril izquierdo para ellos. Autocenter New Multimarcas te ayuda a completar el capital para retirar tu 0 kilómetro. Financiamiento propio sin interés. Variedad de vehículos seminuevos. Autocenter New Multimarcas. Avenida Éxodo, esquina San Antonio, San Salvador de Jujuy. Pelotazo arriba sin destino. La silbatina porque esa pelota se va muy desviada por línea final. ¿Qué te parece, Facu, si repasamos los árbitros del partido? Presenta la información el Fortín Vinería Premium y Dragstore. Bueno, Samuel, los árbitros de esta fecha es Bruno Amicioni, primer asistente, Eduardo Lucero, segundo asistente, Emiliano Bustos y como cuarto árbitro, Nelson Bejas. El Fortín Vinería Premium y Tractor, vino de alta gama, gaseosas, cervezas clásicas y artesanales, variedad en golosinas, chocolates y snacks. El Fortín Vinería Premium y Tractor. Acceso a Barrio Ciudad de Nieva, giro obligatorio Obispo Padilla 568. En este preciso momento se cumplen 6 minutos de la primera parte. No se sacan diferencia todavía el Lobo y el Cuervo. Pizzería El Hornito del Gato. Pizzas artesanales al horno de barro con leña. Más de 35 variedades. De Humahuaca a San Salvador de Jujuy. Pizzería El Hornito del Gato. Pizzas que no vas a olvidar. Avenida Almirante Brown y Juana Manuela Gorriti, San Salvador de Jujuy. Pelota arriba de Vázquez. Así la viene parando bien Cosaro, el capitán de Gimnasia. Sin embargo, nace la defensa del equipo Cuervo. Ya la tiene por allá Berrondo. Va Berrondo, carril izquierdo. Va a meter el centro arriba. Ah, conecta de cabeza. Cosaro defendiendo para el Lobo. Nuevamente Cosaro reventando esa pelota a mitad de cancha. STC Construcciones y Servicios, obras responsables con materiales de calidad, garantía escrita, facilidad de pago. STC Construcciones y Servicios, una construcción diferente y para siempre. Llámanos al 388-496-6336. Tengo tiempo para una más. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores, convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. La tiene Gimnasia en el fondo. Así de Matei y Cosaro, ¿se entienden bien? No viene a presionar en esta oportunidad Central Norte, que esperan todos en su terreno. Viene el pelotazo arriba de Soria, sin destino, se va la pelota por línea final hacia Vista, el árbitro del partido también. ¿A dónde le pegaste, Soria? Será saque de arco para el Cuervo. Todo telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Demora la salida Central Norte, ahora sí el brazo arriba. Así viene apareciendo también Ferreira, no pudo Ferreira porque se cruzó bien ahí Cosaro para tirar esa pelota a la preferencial. Ahí lateral en ataque para el Cuervo. En Dergam, el 12 de septiembre celebramos nuestras bodas de plata. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. 25 años con la atención personalizada de siempre. Vení a Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Pelotazo de palazo para que corra Quintana, no va a llegar nunca Quintana. Le salió larga la entrega, largo el pase de palazo para Quintana. Otra pelota que se termina perdiendo por línea final. Saque de arco para ellos. Demora, vuelve a acomodar la pelota Vázquez, que tiene a toda la Lobo Norte atrás. Imagínate la silbatina y los insultos. Hay saque de arco para ellos. Óptica El Gallo en septiembre te trae una super promo. Llevando dos anteojos para sol, al segundo lo pagás con un 50% de descuento. Óptica El Gallo, Alvear 731, San Salvador de Jujuy. Y en Palpalá, Juan José Paso 326. Óptica El Gallo, junto al Lobo Jujeño. Se viene por acá Regulés, aparece Central Norte en terreno de Gimnasia. Va Regulés, mete el centro arriba para Ledesma. Se estaban agarrando así en el área. Había ya banderín en alto hace rato, cuando acá gritaba el gol el jugador Berrondo, que le terminó inflando el arco a Milton Álvarez, pero estaba todo invalidado, había posición adelantada, estaba cargando con falta también Ledesma, que reclamaba. Será saque de arco para Gimnasia. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos, en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Palpalá. Mete conserva el pelotazo para la trepada de Molina, va Molina, sigo Molina, puede ser para el Lobo Jujeño, va Molina, hizo una de más, igual termina rebotando la pelota en última instancia en el nombre de Central Norte. Por eso Gimnasia gana el córner, tiro de esquina para el Lobo Jujeño. Carré, Cena Blanca 2025, empezá a pagar desde ahora y obtené beneficios únicos. Carré, los mejores outfits para tu Cena Blanca, todas las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Viene el centro de Molina, lo pudo Palazzo, intentaba de taco. Sin embargo, nace siempre bien la defensa de Central Norte. Ya la pelota la mandan arriba a terreno de Gimnasia. Así termina dominando Soria. Sale jugando el equipo del Lobo Jujeño. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuel Agurriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Pelotazo arriba del vikingo a la cabeza de Quintana. No pudo Quintana. Salió Vázquez. Terminó cometiendo falta el delantero del Lobo Jujeño. ¡Qué jugada! Realmente viene el vikingo habilitando en las alturas al grandote Quintana. Quedó sentido Vázquez. Sí, contame, Facu. El polaco Menéndez sigue suspendido, por eso no está jugando este partido. Pero para la próxima fecha contra Gimnasia de Mendoza ya va a estar liberado. Será momento el polaco. Tendremos nuevamente y más en lo que queda, lo que resta, lo poco que queda de este torneo. Gimnasia se estuvo, obviamente, durante toda la semana mentalizando de que quedan 6 finales. Es una esta, la que ya vivimos en el Clásico del Norte. Será para el Lobo, será para el Cuervo, decía hace rato. Hoy Gimnasia tiene que sumar de a 3. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Así la pelota para Cosaro, que termina despejando desde el terreno, así en el fondo de Gimnasia. Pero la pelea por acá Ferreira. ¡Ferreira tiró! Oh, quiso sorprender Ferreira. Lo vio mal parado a Milton Álvarez. Igual así ha visto el arquero de Gimnasia. La pelota se fue cerca del palo izquierdo. Sale jugando el Lobo Jujeño. Ya lo hace con el Chavo Andrisi. Así, pase para Maidana. Le cometen falta. Maidana Permino sanciona. Tiene que ser falta, claro. Y hasta tarjeta amarilla, te diría. Lótalo Mancuso a Maidana en mitad de cancha. En el carril izquierdo va a reponer Gimnasia. Y tiro libre para el Lobo Jujeño. Carlitos Repuestos Juniors. Todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors. Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Pelota sin destino a las manos y a los pies del arquero Milton Álvarez. Gimnasia, que ahora tiene posesión de la pelota, ha recuperado ese circuito en mitad de cancha y en el fondo hay tranquilidad por ahora. No viene a presionar tanto Central Norte como hace rato. Va la salida de Gimnasia. Le pone la pelota para Maidana. Viene el vikingo nuevamente. Me parece que tenía destino para la tortuga, sin embargo se cruzaba así el chiquitín Maidana y no le salió muy bien al hombre del Lobo Jujeño. Terminó regalando la pelota para el arquero del Cuervo. Paternor, agente oficial Moura en la provincia, baterías para todos los vehículos. Paternor es Moura en Jujuy, Las Heras, esquina Antártida, siempre arranca con Paternor. Y en la defensa del vikingo, tremendo cuando viene a cargar con todo Ledesma. Puso bien el cuerpo, acomodó bien la cintura así de Matei para ganarle al delantero del Cuervo. Ya la tiene el Lobo, ya la tiene Gimnasia en el fondo. Tengo tiempo para vender, dale vos. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. La regaló Soria, pero estaba atento al chiquitín Maidana para recuperar. Bien Maidana. Tuvo que bajar para quedarse con esa pelota. La tiene Maidana. Levanta la cabeza. Va a poner el pase. Arriba lo viene buscando por acá Quintana. Sin embargo, nace la defensa del Cuervo. Así era Regulés que termina conectando. La tiene, sí, Ledesma. La tiene el Cuervo. La tiene Central Norte. Gimnasia va a recuperar la pelota. Así va Soria. No puede Soria. Aparece también por acá Berrondo. Van a meter el centro. ¡Tiró! Y se cruzó el vikingo. Se cruzó el vikingo. Le sacó el gol del Buche a Berrondo. Venía Ledesma solo Ledesma para marcar el primero. Buena trepada, buena llegada de Central Norte. Viene así el vikingo para cruzarse, para tirar esa pelota, para despejar para Gimnasia. Cuando ya cerré la mía, así Ledesma Vino a buscar el primero, estuvo cerca Central Norte. Corralón el Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón el Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Tengo tiempo para una más. Lote Tote, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín. Precios insuperables. Lote Tote, asesoramiento permanente. Pasaje a Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Lote Tote, limpia bien. La tiene Gimnasia en el fondo, Cosaro. Cortita tocando para De Matei. De Matei levanta la cabeza. Vamos a ver con quién juega el vikingo. Así lo elige a Soria. Levantando la cabeza ahora Soria, se la pone para que vaya también el Chavo Andrés, el Chavo para Quintana, Quintana para Maidana, Maidana abre juego para Camacho, así la va a bajar bien Camacho, que ya levanta la cabeza, mete el centro arriba, no pudo la Tortuga, en el rebote a ver si le queda Andrés, le queda la pelota así, a Palazzo, intenta Palazzo, se junta con Camacho, va Camacho también, Gimnasia quiere, busca el primero, se tiene que arrojar al piso, así Mancuso para tirar esa pelota a un costado, ahí lateral. En ataque para el Lobo Jujeño. Avícola Gaby Mar, pollos frescos y trozados. Proba nuestras especialidades, matambre, arrollado y brochets. Avícola Gaby Mar, lo mejor de nosotros en tu mesa y cocina. Senador Pérez 556 y local 29, Mercado Central. Bien ahí, la hizo corta y sencilla Cosaro para su arquero cuando se venía Ferreira, intentaba, presionaba el delantero del Cuervo. Bien Gimnasia, pensante en el fondo, hablando mucho Cosaro, gritando De Matei, también baja Soria para colaborar. Autocenter New Multimarcas te ayuda a completar el capital para retirar tu cero kilómetro. Financiamiento propio sin interés. Variedad de vehículos seminuevos. Autocenter New Multimarcas, Avenida Éxodo esquina San Antonio, San Salvador de Jujuy. Así la tiene Cosaro, Cosaro habilitando a Camacho. Se viene Gimnasia, busca el primero. Estamos en 17 minutos de la primera parte. Para mí le cometen falta a la Tortuga. No sanciona cuando la pelota la venía maniobrando. Se quería quedar con ese balón la Tortuga Fernández. No sanciona nada el árbitro del partido. Y la pelota que va a terreno de Gimnasia se termina perdiendo por el lateral. Y en última instancia rebotó en un hombre salteño. Sí, rebotó en él la pelota, por eso será lateral para el Lobo Jujeño. El Fortín, vinería premium y tractor, vinos de alta gama, gaseosas, cervezas clásicas y artesanales, variedad en golosinas, chocolates y snacks. El Fortín, vinería premium y tractor, acceso a barrio Ciudad de Nieva, giro obligatorio Obispo Padilla 568. Endrizi que pone la pelota para Quintana, Quintana cambia de frente para Camacho, también acompaña por hacia Palazzo, para él va la pelota, la tiene Camacho y Palazzo, ahora para Camacho. Va a meter el centro arriba, lo buscan a Quintana. Nace la defensa siempre de Sánchez y de González, bien parados. La tiene el Cuervo, la pelota para Ledesma, la hace bien Ledesma, hace la calecita, frena el juego para ellos. Y ahora se la ponen para Regulés, aparece Regulés, no se le fue la pelota, la paró bien Regulés. Pelota para Ledesma, viene el centro, también acompaña por allá Ferreira. Se viene Ferreira, súper adelantado, cómo quieren hacer goles, O sea, es el segundo que va al fondo de la red, pero siempre en posición adelantada. A eso lo entiende bien Gimnasia y está jugando bien con ese achique. Pizzería El Hornito del Gato. Pizzas artesanales al horno de barro con leña. Más de 35 variedades de Humahuaca, San Salvador de Jujuy. Pizzería El Hornito del Gato. Pizzas que no vas a olvidar. Avenida Almirante Brown y Juana Manuela Gorriti, San Salvador de Jujuy. Bueno, me parece le está llamando la atención al preparador físico de Gimnasia que ya se fue de Boca un par de veces. El árbitro del partido lo miró y lo señaló y le dijo, la próxima te vas. También le llamó la atención a Matías Módolo, que controle eso precisamente. Hay muchos insultos del lado del banco de Gimnasia porque la gente de Central Norte, cada vez que tiene la pelota y cuando son sorprendidos en posición adelantada, la terminan tirando siempre adentro del arco. Y eso molesta un poco. STC Construcciones y Servicios, obras responsables con materiales de calidad, garantía escrita, facilidad de pago. STC Construcciones y Servicios, una construcción diferente y para siempre. Llámanos al 388-496-6336. Bueno, ya te digo, tenemos 20 minutos, 20 señoras y señores de la primera parte. Todavía no se sacan diferencia, no hay goles. 0 para el Lobo, 0 para el Cuervo. Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio Diesel Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Otra mala entrega. Se apresura acá el Chavo Andrisi. Lo buscaba Quintana, pero le tiró una pelota muy larga que terminó controlando el arquero Vázquez. Ya la tiene el arquero de Central Norte. No se entienden todavía bien cuando por ahí buscan el pase largo o algún pase filtrado, pero para eso todavía hay que trabajar mucho. Todo Telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo Telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Tengo tiempo para una más. En Dergam, el 2 de septiembre celebramos nuestras bodas de plata. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. 25 años con la atención personalizada de siempre. Vení a Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juan Manuel La Gorriti, 120 esquina Las Heras. Bueno, te diría cancha prácticamente llena, en un 80-90% la cancha. Hoy mucho público para este clásico, donde todavía no puede el Lobo Jujeño marcar la apertura del marcador. Todavía no puede el equipo de Módulo ante un equipo de Central Norte que cuando tiene la pelota, quizás te diría es más inteligente. Al haber visto algunos pases, tiene ese criterio que todavía no lo maneja muy bien el equipo de Módulo. Óptica El Gallo en septiembre te trae una super promo. Llevando dos anteojos para sol, al segundo lo pagás con un 50% de descuento. Óptica El Gallo, Alvear 731, San Salvador de Jujuy. Y en Palpalá, Juan José Paso 326. Óptica El Gallo, junto al Lobo Jujeño. Pelotazo va, pelotazo viene. Lo cierto que la pelota ya la tiene el arquero Vázquez. No es bueno el partido. Cayó la intensidad, arrancó con todo, con mucho de gimnasia, defendiendo y ante un Central Norte que se vino con todo, pero controló luego el juego el Lobo, pero ahora se apagó también. Y por eso tenemos que decir que el partido ha caído en un pozo. Dale vos, Miguel. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removibles. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Palpalá. Ya tenemos 23 minutos de esta primera parte. 0-0 por ahora. Somos Recuerdos, acá en Capital. Somos la nueva FM Numahuaca 104.1. Y somos en Las Yungas, así en Libertador, en Ledesma 99.9. Concierto FM. Carré, Cena Blanca 2025. Empezá a pagar desde ahora y obtener beneficios únicos. Carré, los mejores outfits para tu Cena Blanca. Todas las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Pelotazo arriba de Andrés y termina peinando hacia Quintana, pero no había nadie para acompañarlo. La pelota va mansamente a las manos del arquero Vázquez. Ya sale jugando el Cuervo. Sale jugando Central Norte. Y tenemos 23 minutos de esta primera parte. 0-0. Se la ponen para Ferreira. Ferreira no se entendía. Viene así con Berrondo. Sanciona falta el árbitro del partido. Y será para ellos. Ojo, ojo, ojo. Ahí en el vértice, a un metro del vértice del área grande de gimnasia, tendrá pelota parada. Tendrá tiro libre el Cuervo. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Vamos a ver quién acomoda esa pelota. Tres hombres en la barrera de gimnasia. Peligroso, peligroso, diría un amigo mío. Sí, a defender todo gimnasia. La tiene el equipo de Central Norte. Tiene una chance bárbara. Ahora quedan solamente dos hombres en la barrera. Va acomodando, grita Milton Álvarez. ¿Cómo se tiene que ubicar? Así está Ferreira. Vamos a ver si le entra Ferreira. Vamos a ver en esta. Peligro en el arco de gimnasia. 24 minutos de la primera parte. 0-0. Mucha expectativa para este tiro libre. Va el tiro libre directamente al arco. Tiró. Terminó peinando de cabeza. Mancuso termina rebotando en última instancia en un hombre de gimnasia. Hay córner para ellos. Hay córner para el Cuervo. Cinco, variedad de milanesas, pollos, dulce sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. No pudo conectar de cabeza bien Regulés. Era una jugada preparada. Pensábamos Ferreira directamente al arco, pero fue a la cabeza de Regulés. Ahora tiene córner el Cuervo salteño. Vamos a ver cómo resuelve Gimnasia defendiendo. Señoras y señores, 25 minutos de este primer tiempo. 0-0 por ahora. Hay chance para ellos. Viene la pelota, primer palo arriba. Termina conectando Quintana defendiendo para Gimnasia. Le queda Soria, que quiere meter rápidamente la contra. Muy larga, muy larga. La termina controlando Rivero para su arquero Vázquez. Sale jugando el Cuervo salteño. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Así Ledesma y Regulés le terminan complicando la vida a Gimnasia. Tiene que ser Palazzo que revienta con un pelotazo que termina así agarrando bien la Tortuga Fernández. Se durmió Soria, Cuando vino el pase para Soria, se durmió Soria. Recupera la pelota por acá Central Norte, que embalado quiere venir. Otra falta, ojo, y otra falta que le cometen a Berrondo. En tres cuartos de cancha vuelve a tener un tiro libre el equipo salteño. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. Es que me parece a mí, y ya lo contaba hace rato, hablando de criterio futbolístico, Gimnasia lo ha perdido o no lo ha encontrado nunca en lo que va de la primera parte. En algunos pasajes vimos pases consecutivos, pero luego solo era aguantar la pelota y ahora, para el colmo de males, dormirse con la pelota. Por eso lo sufrió Soria y se animó a Iberrondo, le cometieron falta y ahora a defender. Tiro libre para ellos, 27 minutos de la primera parte, va Ferreira, empala la pelota arriba y ahí se cruza bien el hombre de Gimnasia, es Palazzo, de cabeza tirando la pelota al córner. Lo viene poniendo mal el Cuervo al Lobo. Hace rato que no sale Gimnasia de su terreno. Hay córner para ellos. Dale vos, Miguel. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. El encargado siempre Ferreira. 27, casi 28. Viene la pelota arriba. Conecta de cabeza defendiendo así el vikingo. Y le vuelve a quedar a Ferreira. Mirá, está en el rebote. Mete el centro arriba para Ledesma. Tiró arriba. Arriba del travesaño. De cabeza conectó Ledesma. No pudo darle dirección a ese frentazo. Y menos mal para Gimnasia, que se terminó salvando. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Y tiene que reaccionar Gimnasia en este pasaje del partido del primer tiempo. Mejor Central Norte. Y Gimnasia que no puede... We'll be right back. We'll be right back. Retomando conexión con la cabina 18, adelante ustedes. Por acá ya tenemos 38 minutos, se viene Gimnasia, se viene Molina, tiró el centro. No le pudo quedar bien a Camacho, intentaba de taco. No le quedó bien a Camacho, se pasaba Camacho en el juego. Casi para Gimnasia, que tuvo chances. Reacciona el equipo de Módulo, se mete en el área, se mete en el terreno del Cuervo. Autocenter New Multimarcas te ayuda a completar el capital para retirar tu cero kilómetro. Financiamiento propio sin interés, variedad de vehículos seminuevos. Autocenter New Multimarcas, Avenida Éxodo, esquina San Antonio, San Salvador de Jujuy. Hay lateral para ellos, ya casi 38-39 de la primera parte. Todavía no se sacan diferencia. Igual Gimnasia volvió a ser protagonista en el juego. Un par de llegadas interesantes. Acá se viene Ferreira, pero bien Cosaro cruzando. Así no comete falta, pone bien el cuerpo. Bien, el hombre de Gimnasia resuelve. Palazo, palazo, palazo. Ahí le comete falta para mí a la Tortuga. Sancioná. Una cobrada. Tremendo el árbitro. Deja seguir, se viene Central Norte. Aparece por allá Berrondo. No le cobraron falta a Gimnasia. La tiene Berrondo. Tiró con dos manos, con los puños. Tiene que defender Milton Álvarez. Se va esa pelota para un costado. Será lateral para el Cuervo. Ahí está sentido un hombre de Gimnasia. Está Palacio en el piso también. Está sentido el hombre del Lobo. Sí, Facu. Antes que se corte la transmisión, le sacaron tarjeta amarilla a Cosaro. Así está entonces el capitán de Gimnasia, que ya vio el acrílico amarillo en esta tarde de domingo. Lo están atendiendo al hombre del Lobo Jujeño. Y me parece el árbitro ya hace rato, que no está cobrando absolutamente nada. Le cometieron falta, pero realmente clara, al hombre de Gimnasia de Jujuy. Lamentablemente, ahora lo están atendiendo. Vamos a ver si se recupera. Vamos a ver si se recupera. Habla el vikingo, habla la tortuga, porque también hace rato lo agarraban de la camiseta del cuerpo a la tortuga Fernández. Y absolutamente nada, Bruno Anicioni no sacó ni tarjeta ni cobró nada. Pero así lo están atendiendo a Cosaro, se va a reponer. Qué fuerte falta para con Cosaro, que ahora sí se repone, menos mal. Porque en un momento los auxiliares miraban al banco. Bueno, me quedo tranquilo. Hay tarjeta amarilla para el vikingo ahora, Sí, es así, Facu. Se fue de boca, me parece. Así es, Samuel. Tarjeta amarilla para el vikingo. De Matei, que le dice, está loco. Mirá la seña que dice. Está loco. Inexplicablemente le sacó tarjeta amarilla. Pero le dice el árbitro nuevamente, cortala, terminala. Deja de hablar, que puede ser roja, ojo. Pero bueno, no, la verdad, hay que entender que el árbitro no cobró un par de faltas claras, claras. Y me parece que sí, miraban tanto al banco que yo no sé si puede seguir Cosaro. Me parece se viene la variante, se va a venir la variante obligada por el lado de Gimnasia. Estamos en 41, casi 42 del primer tiempo. Y se va a ir nomás Cosaro, me parece. Confirmamos esa variante, Facu. Así es, Samuel. Se va de la cancha Cosaro con la número 2 e ingresa con la número 13, Sánchez. El Fortín Vinería Premium y Dragstore. Vinos de alta gama, gaseosas, cervezas clásicas y artesanales. Variedad en golosinas, chocolates y snacks. El Fortín Vinería Premium y Dragstore. Acceso a Barrio Ciudad de Nieva. Giro obligatorio Obispo Padilla 568. Bueno, así entonces el cambio obligado. La falta que le cometían a Cosaro, que se terminó yendo de la cancha lesionado. Mirá si no le cometieron falta. Y que no cobró absolutamente nada el árbitro. Y encima terminó sacando tarjeta amarilla para De Matei, que obviamente le fue a reclamar. Y con justa razón. Pizzería El Hornito del Gato. Pizzas artesanales al horno de barro con leña. Más de 35 variedades. De Humahuaca a San Salvador de Jujuy. Pizzería El Hornito del Gato. Pizzas que no vas a olvidar. Avenida Almirante Brown y Juana Manuela Gorriti, San Salvador de Jujuy. Y la pelota se la ponen para Molina. No pudo llegar Molina. Pelota arriba. Salta Camacho. Termina conectando de cabeza Camacho. Pero defiende así el Cuervo. La va a buscar también Palazzo. Salta Palazzo, no puede quedarse con esa pelota. Nace el pase para ellos. Ya la tiene por acá Ferreira en terreno de Lobo Cujeño. Se viene centro del norte, se viene Ferreira. No, Ferreira metió el centro para Berrondo. No pudo Berrondo acomodarse bien. La quería parar de pecho, sin embargo, nace la defensa de Gimnasia que ahora mete la contra. Se viene con Molina, va Molina cerca del banderín, levanta la cabeza, lo cubren dos hombres. Se viene Molina, hace la calecita para un lado, para el otro. Se quiere meter Molina, gana el cuerpo, bien Molina, pone el cuerpo, sacó el centro.